Buenos días, estamos aquí en la ciudad de Medellín. Estamos nuevamente con la entrevista de Entérate. En el día de hoy tenemos a la señora Olga Elena Mesa. Bueno, Olga, ¿dónde vives? En Copacabana. ¿Cuántos conflictos usted ha tenido en la residencia y por qué? No, no he tenido conflictos en mi residencia, no. Porque la gente allá, pues, nos conocemos de toda la vida y somos muy amigables entre sí. ¿Y cómo es la comunicación con las personas que la rodean? La comunicación muy buena, estamos constantemente aquí con los estudiantes, cada que vienen acá se habla con ellos, se conversa mucho rato. Si tuviera algún inconveniente en esta institución, ¿cómo lo resolvería? El curso a seguir en esta institución es enviando una carta a la persona encargada. Por decir algo, si algún estudiante se comporta como no es en la tienda, se manda una carta a las coordinadoras de bienestar. Ah, qué bien. Bueno, Olga, usted si tuviera un problema en la calle, ¿cómo lo solucionaría? En la calle, con el peligro que hay ahora en la calle, mejor... Si me hacen, me estrujan o algo parecido, mejor me quedo callada porque después allá ahora hay mucha violencia, hay mucha intolerancia. Olga, ¿y si usted tuviera una empresa, cómo la manejaría y por qué? Una empresa lo manejaría lo mejor posible, considerando los trabajadores, pagándole justamente pagándole justamente su trabajo. Describa una situación de su vida que haya resolvido con éxito y sin interés. Repítame la pregunta, por favor. Describa una situación de su vida que haya resolvido con éxito y sin interés. ¿Alguna situación de mi vida? A ver, ¿qué diría yo? Bueno, digamos que cuando quedé desempleada, pues me dediqué a buscar trabajo hasta que lo encontré. Y por lo menos cuando usted no tiene trabajo... ¿De qué vive? Tengo esposo y una hija que trabaja también, que me sostengan los dos. Yo solamente les colaboro. ¿Cómo es su pero trato? No dependo económicamente de mí, dependo económicamente más de mi esposo que de mí misma. ¿Y usted cómo trata a su familia? Con mucho cariño y mucho respeto. Si llegaría a tener un inconveniente de tercera con su hija, ¿cómo lo solucionaría? ¿Con maltrato o con pensamiento? Hablaría con ella y sería muy comprensiva y trataría de dialogar mucho. Bueno, Olga, ¿y si un estudiante de ese colegio la tratara mal, usted qué haría? Como lo dije anteriormente, me dirijo a Bienestar Social de acá del colegio, que es el que me resuelve el problema. ¿Cómo tienen la salchipapa? A 500. Bueno, Olga, si usted se encuentra una persona mayor de edad en la calle y necesita su ayuda, ¿la ayudaría? Claro que sí, naturalmente. Si es un cieguito, le ayudo a pasar la calle. Y si busca una dirección, se la ayudo a localizar. Lo que necesite de mí, con mucho gusto le hago a la persona. Bueno, Olga, ¿y usted cuando estaba pequeña, cuáles eran sus metas a seguir? Mis metas a seguir era conseguir una casa que fuera bien bonita, tener unos hijos que me salieran bien juiciosos y gracias a Dios he cumplido esas dos metas. ¿Cuál era su juego preferido? El parqués, y el dominó y la lotería. ¿Con quién lo jugaba? Con mi mamá y mis hermanas. ¿Y su mamá la trataba bien? Siempre, mi mamá siempre ha sido una persona cariñosa. Bueno, muchas gracias, Olga, por su tan... talentosa entrevista. Estamos aquí, Estefanía López, Dana Madera, y ya se acabó la entrevista.